Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, oyentes de CX36 La Imprescindible. Buenos días, Vicente. Bueno, aquí estamos con un nuevo programa del Frente de Lucha Ambiental, leyendo en la mañana estas tremendas, terribles, dramáticas noticias que no podemos pasar por alto, que llegan a diario a través de distintas fuentes, entre ellas la propia embajada palestina en Uruguay, del genocidio, la masacre, todo un pueblo que está cometiendo Israel en Palestina. En el día de ayer, porque estos números sí es aterrador decirlo, cambian todos los días, ya se está informando de la cifra de aproximadamente 30.000 asesinados, 30.000 asesinados, de los cuales más de 13.000 son niños, además de las 8.000 personas faltantes que por todas las evidencias quedaron enterrados debajo de los escombros de sus casas y edificios bombardeados. Difícil referir estos datos que se nos hace difícil integrar en la realidad, pero que son reales. Entonces queríamos también comenzar el programa de hoy sin pasar esto por alto y recordándole a toda nuestra audiencia que la Coordinación por Palestina sigue trabajando arduamente en la organización de una marcha por Palestina y contra el genocidio para el próximo 29 de febrero a las 18:30. Se convoca a concentrar en la explanada de la Intendencia y de ahí marchamos hasta Plaza Independencia, donde se va a entregar además una carta exigiéndole al gobierno uruguayo que deje de abstenerse en las votaciones para un alto al fuego en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la actitud que cobarde que el gobierno uruguayo ha venido teniendo hasta ahora. Reflexionemos en todo eso, por favor. Es la consigna mundial: no dejes de hablar de Palestina. Bueno, entremos en los temas más específicos entonces del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, y vamos a trasladarnos a la costa, vamos a trasladarnos a la frontera entre el departamento de Canelones y el departamento de Maldonado, hasta el balneario Jauregui Berri. Tenemos el gusto, el honor de tener como amigo y fuente de información y conocer su trayectoria en la defensa de este territorio en Jauregui Berri a Rafael Muniz, integrante de la Comisión de Fomento de Jauregui Berri. Y bueno, quisiéramos que escuchen propiamente de sus palabras. Hemos grabado esta entrevista hace unos minutos, y le agradecemos a Rafael la problemática que en este momento está, sigue, continúa pasando el balneario, y que tuvo en estos días un nuevo capítulo. Buenos días, mi nombre es Rafael Muniz, les hablo aquí de Balneario Jauregui Berri. Es un gusto estar en este programa de Frente de Lucha Ambiental de Nia Villalba, que va por esta prestigiosa radio TCX36. Y bueno, queríamos hablar un poquito de lo que está ocurriendo por estos lugares, un tanto alejado de lo que es la capital del departamento de Canelones. El Parque Balneario Jauregui Berri es un balneario con una hermosa playa, la que está más al este del departamento, con una población estable aproximadamente entre 800 personas, algo así. No tenemos todavía las cifras del último censo, pero que bueno, como lugar esté alejado y agreste, también tiene sus problemáticas debido al aumento de población de forma un tanto desordenada o con una mínima o nula organización por parte de las autoridades de prevención de algunas cosas. Aquí este balneario se fundó en la década del 30, en el año 37, más específicamente cuando no había los avances que hay hoy para ni estudios que hay hoy en cuanto a lo ambiental, pero el fundador previó ya en esas épocas los desagües, los lugares de ecosistema relevante que fueran de amortiguación antes de llegar al arroyo Sari Grande, que es el que tenemos de límite con Maldonado. Y el crecimiento desordenado, sumado a la venta ilegal de terrenos, ha hecho que bueno, los vecinos desde hace unos cuantos años andemos detrás de las autoridades denunciando atropellos contra el ambiente, como por ejemplo relleno de humedales, tala de monte nativo, colocación de material que no es nada amigable, como tosca, destape de cantera, rellenando lugares ecosistémicos relevantes. Y bueno, la lucha data de hace muchísimos años. Yo lo que puedo hablar es del 2012 para acá aproximadamente, cuando la intendencia de aquel momento del doctor Carámbula quiso enajenar una cantidad o casi todo el parque público dejado por el fundador, que es un parque de unas 18 hectáreas. En aquel momento se quiso privatizar para diferentes colonias de vacaciones de gremios, el cual todos estamos de acuerdo con que los gremios, las colonias y la gente que trabaja tenga un lugar de descanso, pero no a costa de lo que es público. Y bueno, allí los vecinos emprendimos una lucha que fue yendo por todas la administración municipal y también a nivel nacional, fuimos a comisiones de medio ambiente, de diputados, senadores, toda la vía administrativa de la intendencia. En ningún lado se nos dio corte a lo que planteábamos, que no podía ser que el balneario perdiera los espacios públicos, porque las próximas generaciones iban a padecer eso. Y esa lucha como que fue un puntapié inicial para que luego, en el correr de los años, tuviese la idea de crear la primera escuela sustentable de Latinoamérica, y Canelones la recibió y fue destinada para Jauregui Berri, justamente por esa lucha del medio ambiente. Ya esta escuela había sido rechazada en San José, en Maldonado, pero bueno, Canelones la recibió, cosa que nos alegró muchísimo, y acompañamos todo ese proceso de la construcción de la escuela. Pero luego vinieron este tema de la toma de terrenos para hacer negocio por parte de particulares o quizás también alguna inmobiliaria, no sabemos. Y la lucha de los vecinos ante todas las autoridades que tendrían que tomar cartas en el asunto, y sin embargo no encontramos mucha respuesta, ni ni de la policía, ni de fiscalía, ni la intendencia. Todos los días nos enteramos de algún nuevo desastre, talas de pinos añejos de 50 años que son masacrados y llevados en camiones para los aserraderos, con la pérdida de flora y también de fauna que allí habita. Es una lucha sin cuartel y que los vecinos están llevando adelante, siempre denunciando y muchas veces marcándole a las mismas autoridades cosas de la ley que desconocen. Todos sabemos que la usurpación de un bien es un delito, pero no se cumple, no se hace cumplir como tal. Cosa que llama mucho la atención, pero bueno, es lo que estamos padeciendo por estos momentos. Y lo último que tuvimos, que también llama poderosamente la atención, es una intervención de la propia Intendencia de Canelones en un lugar que está zonificado como zona roja por el tema de la erosión costera, por el tema de la inundación en ese lugar, muy próximo al arroyo Solís Grande, un lugar de un ecosistema importante, relevante, donde hay flora nativa. Allí la propia intendencia que destinó como ese lugar a proteger y que no se podía intervenir, no se podía modificar, realizó hace pocos días una entrada en el monte, contratando una empresa particular para que cortara los árboles. Luego vino la máquina retroexcavadora, afirmó un tramo, al estilo una calle, un trillo para ingresar, con tosca, con balasto. Y bueno, también fue denunciado por parte de los vecinos. Ese lugar ya a las 2 horas que esas máquinas están trabajando, ya el destrozo es irreparable. Se detuvo en ese momento, esto fue antes de fin de año, la obra, debido a las denuncias de los vecinos y a la alerta que se realizó. Pero bueno, ahora siguió en estos días pasados, ya con colocación de caños que atraviesan la calle. Y es muy extraño porque hay expedientes de vecinos que no tienen acceso a sus casas, que no tienen cómo llegar, porque esto es un gran arenal. Y resulta que a esos vecinos nunca se les dio cabida a sus pedidos para poder ingresar a sus casas, para tener un afirmado allí en calles, pero en este, que es un terreno libre, sin construcción, sin nadie que viva, la intendencia puso maquinaria, puso recursos, puso operarios y de forma muy rápida hicieron allí una calle, cosa que llama mucho la atención y que los vecinos van a seguir averiguando y denunciando, porque aparte de ser una injusticia con otros vecinos que hace muchos años que están pidiendo una calle, es un atropello hacia el ambiente, hacia el entorno, hacia el lugar, hacia el ecosistema y hacia la propia intendencia, que en algún lado escribió que Jauregui Verde iba a ser un balneario sustentable y que esa zona iba a ser protegida y cuidada. O sea que, por un lado, se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Está muy lindo el proyecto de balneario sustentable en la letra, pero en cumplirlo no es que falte muchísimo, sino que falta todo prácticamente. Así que bueno, queríamos de acá, desde este balneario, denunciar estas situaciones que vienen ocurriendo y ojalá que se oiga por parte de quien tiene que oírlo y cuidar un poquito más este lugar, que no es que lo querramos para nosotros, sino que lo queremos para los que van a venir después de nosotros, que puedan disfrutarlo de igual manera, porque es un lugar hermoso, aún lo sigue siendo, pero si siguen actuando así por parte de las autoridades que deben hacer cumplir las leyes, este lugar se va a perder lamentablemente y bueno, ese es un poco lo que queríamos hablar hoy. Agradecer el espacio a Radio Centenario, mandarles un fuerte abrazo desde acá de Jauregui Verde. Bueno, escuchamos a Rafael Muniz. Por suerte hay vecinos siempre en todas partes y vecinas muy comprometidos en la defensa territorial, que no quiere decir que no vaya nunca más nadie a vivir ahí, sino que todo se puede y se debe hacer de manera ordenada y sensata, justamente para que esos lugares donde las personas eligen ir a vivir se conserven y sigan siendo lugares en donde las personas van a vivir, y además lugares en donde el entorno conserve su salud, porque intervenir un humedal que estaba dentro de un área que no se podía tocar, en la que había una orden de no innovar, de no tocar, es criminal, es ridículo construir encima de un humedal. Empecemos por ahí. El que vaya a vivir ahí va a tener, obviamente, siempre problemas de humedad. Y segundo, se está destruyendo los ecosistemas de filtrado y retención de agua dulce. Hablando de agua dulce, vamos rápido a referirnos a un nuevo proyecto que cae esta vez, atención a las vecinas y los vecinos de Rocha, especialmente entre La Pedrera y Barra del Chuy, cae como un meteorito, ¿no es cierto? Un nuevo proyecto de instalación de una planta de producción de hidrógeno y combustibles verdes, esta vez en el departamento de Rocha. Nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿El destino de Uruguay va a ser producir pasta de celulosa y estas peces como el hidrógeno llamado verde y los combustibles llamados verdes, y en lo que quede producir seguir produciendo carne hasta que la carne sintética la reemplace? Un país que se respeta a sí mismo y una población que se respeta a sí misma tiene que mirar siempre un poco más hacia el futuro, ¿no es cierto? Lo hacían nuestros antepasados y, de alguna forma, en este atropello del capital, del dinero, de los intereses privados, en general extranjeros, acompañados por gobiernos y payos, esa noción desapareció. Así que nos vamos enterando que este proyecto, y voy a citar el semanario Búsqueda, se trata de un proyecto de producción de amoníaco e hidrógeno verde por parte de una empresa llamada Alfanar Energía España, que es una empresa saudí que tiene sede en Madrid y que se dedica al desarrollo, ingeniería, financiación y gestión de activos de energías renovables. Estas declaraciones las hicieron a Búsqueda varias fuentes oficiales. Y bien, esta gente ha presentado ponemos entre comillas, gran proyecto, a través del estudio Ferrer y Abogados, expresando el interés de invertir en la producción de combustibles verdes en Uruguay. Más recientemente también presentó un megaproyecto que incluye generación de energía renovable a través de un gran parque eólico y fotovoltaico que se localizaría entre la Pedrera y la Barra del Chuy. Por lo cual podemos inferir, sin mucho temor a equivocarnos, que si están presentando, esta empresa saudí presentó un proyecto de generación de energía a través de parque eólico y fotovoltaico es porque la planta la van a poner ahí. De estas plantas de fabricación de hidrógeno verde y de combustibles verdes a partir del agua, necesitan de una cantidad impresionante de energía y agua. Así que, si uno junta los pedazos de la información y dice, bueno, Rocha, le hablamos a todo el país, ¿no es cierto? Nos hablamos a todos nosotros, pero ahí más particularmente, porque es ese territorio el que está hoy amenazado. A ver, Rocha, ¿qué es esto de instalar una planta de fabricación de hidrógeno verde de amoníaco? ¿Y hay alguien oyó hablar del amoníaco verde? Porque yo no. Entre la Pedrera y la Barra del Chuy. Entonces, bueno, después dan toda una serie de explicaciones tremendas, ¿ah? Con esta infraestructura se generarían 3.000 megavatios, que son los que requerirá la producción de amoníaco e hidrógeno verde destinado a la exportación hacia países europeos. El proyecto, y como siempre, tiran unos números asustadores de miles de millones de dólares. Así que este proyecto se suma a los varios proyectos, si yo no me equivoco, son ya alrededor de 8, de los cuales varios proyectos ya están muy adelantados en estas autorizaciones gubernamentales, que podemos comparar, salvando la diferencia de tamaño, con las autorizaciones en Jáuregui Berri, es decir, grandes o chicos. Gobiernos frente amplistas departamentales o gobiernos nacionales multicolores, aquí todo es un despropósito. Es un despropósito que maltrata el territorio y por ende a sus habitantes, al futuro a través de la destrucción del presente. En Uruguay estamos teniendo un déficit inmenso de ponerle atención a las cuestiones que se han dado en llamar ambientales y que en realidad son las cuestiones referidas al cuidado, a la defensa, a la preservación del territorio en donde vivimos, seguiremos viviendo y se desarrollarán las nuevas generaciones. Y en otro plano, un poco más extenso, bueno, el cuidado de este planeta en el que vivimos, que es el único que tenemos y donde seguiremos. Tanto más cuanto esa destrucción viene de la mano de los intereses, del capital, al que no le importa en absoluto la calidad de vida humana, ni del presente ni del futuro, sino su propia rentabilidad, sus propias ganancias, y todos los demás estamos destinados a ser materia prima para la generación de ganancias del capital y los flujos de capital financiero alrededor del mundo. Es decir, este sistema perverso del capitalismo que hace que la vida humana, la calidad de la vida humana, la salud humana, la salud del entorno, porque el ser humano forma parte del entorno. Sin ese entorno, el ser humano no tiene existencia. Bueno, pone todo eso en cuestión por regiones y van destruyendo paso a paso como una gigantesca industria de la muerte de lo que está vivo para fabricar cosas y dinero. Preguntas y reflexiones que necesariamente tenemos que hacernos ya de una manera mucho más acelerada que hace unas décadas atrás. Unidad Popular inicia sus conversaciones programáticas. Es fantástico. Unidad Popular tiene la cuestión ambiental como una cuestión primordial en su reflexión y en su programa. Se va acercando, me parece, la hora de finalización de nuestro programa. Ya, si el reloj no me miente, son las 10:57. No queremos pasarnos y una vez más vamos terminando este programa saludando a todas y a todos, recordando que el 29 de febrero necesitamos estar presentes en la defensa del pueblo palestino, de la infancia palestina, en la defensa de la soberanía y la existencia de un pueblo, en el rechazo total al colonialismo criminal. Nos encontramos la próxima semana entonces y háganse un lugar. El 29, Esplanada de la Intendencia por Palestina. Un abrazo para todos, un abrazo Vicente y va a ser hasta el próximo domingo.